Es muy grato estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Vamos a un profeta de los grandes profetas como Isaías. Bueno, estábamos en Ezequiel, ahora vamos a Isaías entonces. Isaías vivió en un momento muy, muy terrible. Siempre he dicho que, y así lo he pensado, que Dios, mientras más grande era el pecado, el apartarse de él, mandaba a los más grandes profetas para justamente hacerlos cambiar, que vayan. Y lo que pasa con Isaías, por ejemplo, él estuvo en un momento en que hubo graves pecados en el pueblo de Israel. El tiempo de Azarías, Usías, de Judá, Jeroboam II, de Israel, ambas naciones habían, recuérdense que se dividieron, incluso ambas naciones habían llegado a ser fuertes y prósperas, pero lamentablemente lo material los había llevado a una total decadencia espiritual. Y ahí aparece Isaías dando su mensaje. ¿Qué es lo que dice Isaías? Bueno, ahí en el capítulo 1, los versos 15 en adelante, dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Pero un poquito, no sé, yo estoy pensando que muchas veces nosotros recurrimos a Dios para ciertas situaciones, ¿no es cierto? Sí. Y nos gustaría que Dios nos respondiera. Y como que estamos muy consagrados, digo así, pensando en lo que está pasando aquí. Pero ¿qué les dice el profeta? Cuando extendáis vuestras manos, no va a pasar absolutamente nada, porque están llenas, o están llenas estas manos de sangre. O sea, estáis haciendo daño. ¿Cómo yo te voy a ayudar para que sigas haciendo más daño? ¿Qué dice el versículo 16? El llamado. El versículo 16 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fuere como la grana, como la nieve será emblanquecido. Si fuere rojo como el carmesí, vendrá a ser como el blanca lana. Fíjate, el Señor tiene la solución. Él tiene la solución. Para nosotros es imposible que cambiemos. Dice que como no se le puede cambiar las manchas al leopardo. Pero eso es para nosotros, pero Dios sí le puede cambiar la marcha al leopardo. Claro que sí. Ah, entonces, porque él las hizo. Exactamente. Sabe, entonces, la combinación para. Exactamente. Para, entonces, en este caso también, para nosotros aquí se nos presenta algo que es imposible. Imposible para nosotros, pero posible para cuando nosotros nos tomamos de Dios y hacemos las cosas como Dios lo ha encomendado. Mira, voy a hacer un paréntesis acá. Normalmente este texto del versículo 18, ¿no es cierto?, donde dice: venid luego y estemos a cuenta, dice, venid luego a Jehová y estemos a cuenta. Uno lo aplica o lo hace para un llamado a una persona que está fuera de la iglesia, para que vuelva, deje su mal camino, su proceder. Jehová te está llamando, ¿no es cierto?, para que tú te reencuentres con él. Porque si Jehová, ¿no es cierto?, dice: porque si tu pecado es muy grande, no, Dios lo podría dejar como la nieve, serán emblanquecidos, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Extraordinario. Pero un momento, aquí no está hablando para los de afuera, está hablando para el pueblo de Dios. Lamentablemente en esa época Israel era el pueblo de Dios, Judá era el pueblo de Dios, y le está diciendo: mire, vuélvanse a Jehová y estemos a cuenta con él. Y hoy día yo creo que Dios también nos hace exactamente el mismo llamado. Porque puede ser que entremos en algunas situaciones como la que tenía este pueblo, quizá con otros nombres ahora, pero que Dios nos está haciendo el llamado: vengan, mírenme a mí, vean que yo los puedo limpiar, les puedo dar otro camino, les puedo dar otra conducta, les puedo dar otro sendero para que anden y sean hijos y puedan vivir lo que yo les he prometido. Lo que le prometió a Israel, por correcto, ejemplo, pero que no les pudo dar porque desobedecieron. Así es. Ahora, nosotros tenemos que reconocer que la solución está allí en el verso 19. si quisierais y oyereis, comeréis del bien de la tierra. O sea, si ustedes quieren, si escuchan mis palabras, si escuchan lo que yo les estoy diciendo, y ustedes desean, entonces Él les da la seguridad, comeréis el bien de la tierra. O sea, yo soy el que hago posible las cosas, no es cosa de que ustedes pusieron de su parte o que ustedes lograron finalmente hacer lo que le era imposible. No, yo soy el que hago posible todas las cosas. Y dice, y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. No es que el Señor los mande a matar, no es que el Señor le es producto del pecado, producto de la siembra. La siembra, siempre una siembra trae cosecha. Bueno, aquí le está diciendo, si ustedes quieren y oyen lo que yo les estoy diciendo, comerán del bien de la tierra, pero si no lo hacen, seréis consumidos a espada, porque dice, la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu planta se ha convertido en escorias. Tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Mira, estaba, bueno, más o menos como estamos viendo, bueno, la situación hoy día en el mundo. Estaba pensando, y no solo en el mundo, yo creo que en Chile están pasando algunas situaciones un poquito desastrosas en cuanto ya sea justicia o a quienes tienen la autoridad. Y están también el dicho, tus príncipes, dices, prevaricadores y compañeros de ladrones. Ahora, no está diciendo que uno no podría hacerse compañero de un ladrón, pero para aconsejarlo a que no robe, sino que está incitándolo o le está ayudando para que también él tenga ganancias deshonestas. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. Mira qué terrible, porque los príncipes, las personas que tienen cargos, que son jueces, deberían obrar para el bien de las personas. Y eso no estaba pasando, como tampoco está pasando hoy día en nuestra sociedad. Y si uno cierra el círculo, tendríamos que mirar un poquito si dentro de nuestro círculo en el cual nosotros convivimos, está pasando alguna de estas cosas. Porque el clamor de los profetas, si quedó estampado, es para nuestra admonición, para nuestra recapacitación, y podamos hacer las cosas que Dios está queriendo hacer. Y si nos damos cuenta que estamos mal, entonces retomemos el camino y vayamos allá, al camino cierto. Bueno, gracias, amados oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Lea Isaías capítulo 9, versos 6 y 7, capítulo 11, versos 1 al 5. ¿Cómo concuerdan estas profecías con lo que entiende de la vida, el ministerio y la muerte de Jesús? ¿Qué sugieren estas profecías sobre el propósito de su venida a este mundo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.